Sí, F3. Estamos aquí, sensei. Amor, le puso el beat. Cuando los pepinos caen. Mi arma es la palabra bien usada para dar amor. Tengo 7 vidas y 6 balas en el cargador. Canta or. Desde el cole tengo más valor. Contra mi rap, ¿a dónde vas? Es devastador. Cierro las bocadas de un plumazo. Chitón. Destrozo el EPs con mi grupo y un temazo. Razo, mes, no nos faltan campeón. El lazo de unión es el don de un buen trabajo. Búscame en el rap, me encontrarás en un anexo. Con la palabra fidelidad, pero con humildad, que es lo único que tengo. Un ritmo, un micro, un porro, un poco más. 6 pares de cojones pa' cortar el bacalao. Suenan F3, búscales por el tejado. Cuenta cuántos hijos putas somos en este tinglao. Tocando el cielo, con el bolsillo pelao. En la calle, en la escuela, en el curro, en el bar. 6 hijos de puta han invadido tu ciudad. Desde el underground nos vemos en otra vida. Coruña, la tierra elegida, zona restringida. En el parque, en el patio, en el bloque está el rap. 6 hijos de puta han invadido tu ciudad. Desde el underground nos vemos en otra vida. Cariño, tierra prometida, zona restringida. Somos como caramelos rellenos de droga. Gordas esporas de polen se follan tu flora. Te fecundamos por placer, así nace la fe. La fidelidad tiene forma de CD. Que inventó la NASA. ¿Para qué? Pa' que te leves. Si viajes cuando escuches esta mierda, conoces la forma. Ya lo dicta tu karma. Sí. Mantén la calma, es una guerra sin armas. Me ven a formas. Mira mis papeles, fieles al rap por norma. Para encajar palabras siempre buscamos la forma. El mundo se estremece todas las veces que los nombra. 6 en 6. Esta mierda es gorda. En trance. Yo formo las palabras, tú haces que rapea cada instante. Tímido y sencillo, así soy yo. Pero saben que soy gordo entre los peces del estanque. Vamos por el hip hop, por el calor, conocimiento. Los MCs de moda ya no sienten rap. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir. Lo hacemos hardcore y no es por coincidencia. Si faltas con barbas y haciendo el cafre. Si faltas no infectes tu falta de fe. Si lo captas te impacta más fuerte que un rifle. Esquivas de arrecifo, te hundirás con tu LP. Me parece que padeces una enfermedad del recto. 10.000 copias vendidas y la cagas en conciertos te detecto. Eres un amago de arquitecto. Tu proyecto se cae a pedazos, el mío es perfecto. Sé que te sientes a menudo incorregible. Hablas de tu barrio, el más chungo, el más guille. Temible, tranquilo, aquí solo somos malos cantando. Que no rapeando, es irrebatible. Escucha, escucha, mi música protesta. Tapándome la cara con la Palestina puesta. En esta vida solo encuentro una respuesta. Escribir una letra y al final hacer la vuestra. En la calle, en la escuela, en el curro, en el bar. 6 hijos de puta han invadido tu ciudad. Desde el underground nos vemos en otra vida. Coruña, la tierra elegida, zona restringida. En el parque, en el patio, en el bloque está el rap. 6 hijos de puta han invadido tu ciudad. Desde el underground nos vemos en otra vida. Cariño, tierra prometida, zona restringida. Rap, lo de fuera tiene más calidad. Normal, si solo lo intentáis imitar. MCs, tanto intento de Nas Escobar. Se quedan en Manolo con el carro por encontrar. ¿Qué puedes decir de esta cultura? Yo hablo del vinilo y tú me dices que le han dado sepultura. Figúrate cuánto sube la temperatura. Hijo de puta, pendiente en esta asignatura. Sabes que no hay duda, la música te mueve hasta las tripas. DJs lanzan break, los breakers se deslizan. Zapatillas chillan cuando pisan en el suelo. Y es que no sé cómo se puede ser así de suelto. Dudo que alguien me soporte. En esta parte del norte decimos las cosas tiernas. El graffiti lo vemos como un deporte. Escaparte del segurata ejercita las piernas. En la calle, en la escuela, en el curro, en el bar. 6 hijos de puta han invadido tu ciudad. Desde el underground nos vemos en otra vida. Coruña, la tierra elegida, zona restringida.